cuerpo es mi error. Haberte traicionado, haberte ocultado, por no decirte que yo te fui infiel. Por no decirte que yo te fui infiel. Como extraño el calor de tu piel, bonita mujer, bonita mujer. Como extraño el sabor de tus labios, bonita mujer. Extraño el calor de tu piel, bonita mujer, bonita mujer. Como extraño el sabor de tus labios, bonita mujer, bonita mujer, bonita mujer. Y seguí bailando con el misil norteño. Pa, pa, para vos. Traición. Y si tú pudieras escucharme, mi amor.